vos vas a buscarme. Cuando yo tenga toda mi atención en otra, pensaste que iba a quedarme como un idiota, esperándote, pero ahora tengo a otra, a otra. Ella va a buscarme. Cuando yo tenga toda mi atención en otra, pensaste que iba a quedarme como un idiota, esperándote, pero ahora tengo a otras, a otras. Ahora son míos los fines de semana, hoy no pienso en el mañana, ya no depende de ti el calor de mi cama. Yo siento que coroné, la puta me llueve en cada dos por tres. Tengo todo y si para vos está difícil, quieres sacarme de tu cabeza y no podés, girl. Ahora aprendí a pensar en ti primero. Tú te lo tomaste todo como un juego. Por tu fucking amor estaba ciego, pero ya tiré las cenizas de donde hubo fuego. Ahora aprendí a pensar en mí primero. Vos te lo tomas de todo como un juego. Por tu fucking amor estaba ciego, pero ya tiré las cenizas de donde hubo fuego. Ella va a buscarme cuando yo tenga toda mi atención en otra. Pensaste que iba a quedarme como un idiota, esperándote, pero ahora tengo a otras, a otras. Vos vas a buscarme cuando yo tenga toda mi atención en otra. Pensaste que iba a quedarme como un idiota, esperándote, pero ahora tengo a otra, a otra. Estuve con tus amigas, a todas le di. Me pidieron que no te cuente, pero lo siento por ti. Tenías que enterarte que hace tiempo yo te estoy devolviendo lo que hiciste vos. Toda la semana una puta nueva en mi cama. Tengo plata, tengo fama, ya no me hace falta nada. Ahora la que llora es ella. Mozo, traiga otra botella, que voy a festejar que ya no estoy con ella. Ahora aprendí a pensar en mí primero. Tú te lo tomaste todo como un juego. Por tu fucking amor estaba ciego, pero ya tiré las cenizas de donde hubo fuego. Vos vas a buscarme cuando yo tenga toda mi atención en otra. Pensaste que iba a quedarme como un idiota, esperándote, pero ahora tengo a otra, a otra. Ah, el villano. Rico mami, The Young Killer. Persistencia Music. El Dam. Luxury Music.